Cuando hablamos sobre los advocates, los chicos deben ser el primer punto de la discusión. Para estos chicos, la experiencia que tienen puede ser bastante variada. Pero, en general, ellos tienen algo en común. La falta de conocimiento español puede ser aislante. Para un nuevo abogado que tiene 30 años, se sintió aislado después del olvido el español había aprendido en la escuela secundaria. I not only feel like I'm losing my connection to my family, but I also feel like a loser of a Hispanic slash Latino. Una otra persona señala que es difícil tratando de ser parte de tu cultura cuando te burlan. Para muchos no sabokids, la vergüenza en parte define sus identidades, pero otros han encontrado una comunidad para ellos mismos. Este es el caso de la creadora Ana Saya, una no sabokid que ha sido bastante expresiva sobre su experiencia como una latina que habla mal español. Ella comparte veces cuando ella saca malas notas en su clase de español, y habla mucho de su familia y sus experiencias. Ella usa Nos Advocates como una frase para mostrar que todos en la comunidad tienen diferentes niveles de español y para dar la bienvenida a todos. En sus propias palabras, "It's hard being bilingual, and at the end of the day, if you understood me, that's all that really matters." Con su influencia, espera crear un espacio para personas como ella que nunca tuvieron un espacio.